Somos la radio de la ciudad de Taral. A todos los oyentes de historias y canciones. Estamos aquí comenzando esta hora y media con este programa que les propone conjugar la historia con la buena música. Me acompañan como todos los programas Ariel y Adrián Bernasconi. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches, Vanessa. Estamos acá como todos los domingos. Y bueno, esperemos que la gente nos acompañe como tantos domingos, en este caso con un especial musical que después vamos a contar sobre qué. Muy buenas noches. Sí, hoy va a ser un día de muchísima música. Mucha música. Así que, bueno, después vamos a decir. Bueno, ya los que vieron el Facebook o el correo electrónico saben de qué se trata. Así que, pero pasemos a ver las vías de comunicación y los mensajes que haya. Los que se comunicaron a través del Facebook, que ya saben de qué se trata el programa de hoy, nos han dejado muchos saludos. ¿Cuál es el Facebook? Historias Canciones. El que todavía no es amigo nuestro sabe que pueden buscar Historias Canciones y mandar la solicitud de amistad. ¿Y quiénes nos saludaron desde el Facebook? Graciela Peirano de Vicente López, Miguel Ángel Lafuente de Villa Adelina, Pedro Vicente Maceroni de San Fernando, Silvia Antoniotti, Claudia Fabiana Lotto, Susana Rodrigo, María Belén Cruz, Elena López, Lidia Ventimiglia, Rebeca Bencina, Eva Esther Carro, Mirta Serrano de Villa Ballester y más saludos que los vamos a decir en el próximo bloque como para no... Hay un montón de saludos. Claro, y la gente también puede llamar por teléfono, Vanessa. Por supuesto, al teléfono de nuestra querida radio FM El Talar, que es el 4740-2260. Y también pueden mandar un mail. Por supuesto, y esto lo hacen a historiasycanciones@gmail.com. Y nuestro programa tiene un blog. Tiene el blog historiascanciones.blogspot.com.ar. Ahí están todos nuestros programas anteriores. Ahora está un poco demorado, faltan los últimos dos programas, pero pronto vamos a ponernos al día y a ir subiendo semana a semana el programa de cada domingo. Porque mucha gente nos dice, por ahí no puedo el domingo escuchar, pero nos escucha después por el blog. Esto nos puede escuchar en cualquier momento o volver a escuchar. Quizás a alguno le gustó algún dato que hayamos dado, alguna canción que hayamos pasado, quieren volver a escuchar algo o sugerírselo a alguien. Pueden pasar la dirección de nuestro blog. Sí, tenemos los programas del año 2012, todos subidos al blog, ¿no, Adrián? Están todos los programas de la temporada pasada, así que el que recién nos descubrió y le gustó lo que vinimos haciendo estos domingos del 2013, ahí puede oír los programas anteriores del año pasado. Y chicos, ¿quién auspicia Historias y Canciones? Y este programa lo auspician, entre otros anunciantes, Sanas Delicias, ¿sí? Esta es una dietética que está en San Isidro, donde se alimenta nuestra conductora. ¿Por qué? Porque tiene todo para celíacos, tiene todo para diabéticos, tiene todo para las personas que quieren comer sano y natural. Esto es en San Isidro, les dije, Avenida Centenario 416, Sanas Delicias. El teléfono 4732-0916. Vuelvo a repetir, 4732-0916. ¿Y próximamente dónde van a estar, Ariel? Y próximamente en San Fernando, acá más cerquita, ¿sí? Pero ya les vamos a decir bien la dirección para que ya la agenden y puedan ir a comer algo rico y natural. También auspicia nuestro programa la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes.

La Jungla Tropical de Miguel Cantilo por Pedro y Pablo. Y con este tema iniciamos este homenaje a los animales a través de la música. Y una canción hermosa que engloba un montón de animalitos, ¿no? Esos animales de la selva, una canción obviamente con una cuota de humor muy, muy grande, obviamente. Pero bueno, nos pareció linda como para arrancar esta seguidilla de temas sobre animales, porque la propuesta es homenajear a los animales, pero fundamentalmente a través de la música. ¿Y cuánta música, no, Adrián? Hay muchísima música sobre animales. De hecho, ya les anticipamos que el año que viene va a haber otro especial igual, porque no entraba. O sea, teníamos un montón de música que nos dio mucha pena de haber dejado afuera. Seguro. Y Vanessa, ¿por qué es el día del animal? Mañana. Hacemos hoy anticipadamente, porque estamos los domingos, pero el día del animal es el 29. El día del animal se estableció, sí, como bien decís, Adrián, el 29 de abril de 1926. Y fue un homenaje al doctor Ignacio Lucas Albarracín, o sea, el fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín. 1926, pero ¿quién fue este doctor? Fue fundador de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, ¿sí? Y también un impulsor, uno de las personas que más luchó, e impulsó la Ley Nacional de Protección a los Animales. Esta ley puede decirse que es adelantada porque se promulgó en el año 1891, ¿sí? Tengamos en cuenta que recién en 1978 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales en la ONU. La ONU recién en 1978. La Organización de Naciones Unidas demoró buena parte del siglo XX en acordarse de los derechos de los animales, cuando acá en Argentina ya estaban consagrados desde fines del siglo XIX. Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, es por esto que se decretó para el día 29 de abril el Día del Animal, para homenajear a este señor que tanto luchó por los derechos de los animales. Está bueno, porque a veces uno no sabe, uno repite, bueno, es el día de tal cosa, feliz día. Sí, no sabemos de dónde viene. Y no sabemos de dónde viene, no sé. Ya saben, entonces si mañana, cuando ustedes saludan a su perro, a su gato o a su pajarito, ellos le preguntan por qué es el día, ya saben qué contestar. Explíquele todo esto a su perro. Así es. Que hubo un doctor que luchó muchísimo para preservarlos y, bueno, justamente para proteger a todos los animales. Perfecto. Muy bien. Tenemos saludos, pero ¿qué opinan? ¿Seguimos con la música y después los saludos? Continuamos con unos saluditos más que han llegado. No podemos dejar afuera a Raquel González, a Costa del Este Gestión Cultural, a Isabel Fonseca y a Helados Chilo. Helados Chilo, que la otra vez en broma decíamos queríamos helado, o sea, y ellos dijeron enseguida les vamos a llevar. Obviamente es una broma, ahora siguen diciendo que nos van a traer la semana que viene. Es una broma, no es necesario, nos encanta que nos escuchen, ¿sí? Nos encanta que nos escuchen, pero no es necesario que traigan nada. Con saber que nos están escuchando, somos felices. Y le recordamos a nuestros oyentes que hoy hay muchos temas musicales, así que tienen disponible el 4740-2260, al que quiera llamar para saludarnos o para contarnos alguna anécdota cortita de algún animal querido. Tanto por teléfono o por Facebook. Estábamos tratando, está medio lento el Facebook hoy, pero la idea es que o por teléfono o por Facebook nos manden las anécdotas que tengan con sus animalitos, con sus mascotas o con otros animales. No sé si alguno lo mordió un león o algo por el estilo, puede contar la anécdota. Sí, sobrevivió, obviamente. Sí, sobrevivió. Seguimos homenajeando a los animales con más música. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan.

la parte humana, saquemos al animal un cachito, por esta cuestión de qué pasa cuando te echan después de tanto que serviste, ¿no? O sea, cómo al humano enseguida, bueno, eso por un lado, pero nuestro programa de hoy es homenaje a los animales. Y esta canción, aparte de nombrar un montón de animales del campo, lo que está marcando es la fidelidad del perro. ¿Sí? El perro, el único animal de todos los que nombró, inclusive los humanos, el patrón, el hijo del patrón, que le es fiel hasta el último momento. El único que fue a despedirlo cuando se fue de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. Y entre los grandes poetas y escritores que han tenido nuestro querido planeta Tierra, tenemos cerca a Pablo Neruda, que para colmo estuvo muy cerca acá en Don Torcuato. La semana pasada tuvimos a Vitali, un vecino de Don Torcuato acá, y Pablo Neruda estuvo en la Quinta de Botana, ya hemos hablado del tema. ¿Y Pablo Neruda escribió algo sobre animales, Vanessa? Escribió una oda a la gaviota, que dice así: a la gaviota sobre los pinares de la costa, en el viento la sílaba silbante de mi oda. Navega, barca lúcida, bandera de dos alas, en mi verso, cuerpo de plata. Sube tu insignia atravesada en la camisa del firmamento frío. Oh, voladora suave, serenata del vuelo, flecha de nieve, nave tranquila en la tormenta transparente, elevas tu equilibrio mientras el ronco viento barre las praderas del cielo. Después del largo viaje, tú, magnolia emplumada, triángulo sostenido por el aire en la altura, con lentitud regresas a tu forma cerrando tu plateada vestidura, ovalando tu nítido tesoro, volviendo a ser botón blanco del vuelo, germen redondo, huevo de la hermosura. Otro poeta aquí terminaría su victoriosa oda. Yo no puedo permitirme solo el lujo blanco de la inútil espuma. Perdóname, gaviota. Soy poeta realista, fotógrafo del cielo. Comes, comes, comes. No hay nada que no devores. Sobre el agua del puerto ladras como perro de pobre. Corres detrás del último pedazo de intestino de pescado. Picoteas a tus hermanas blancas. Robas la despreciable presa. El desarmado cúmulo de basura marina. Acechas los tomates decaídos, las descartadas sobras de la caleta. Pero todo lo transformas en ala limpia, en blanca geometría, en la estática línea de tu vuelo. Por eso, ancla nevada, voladora, te celebro completa. Con tu voracidad abrumadora, con tu grito en la lluvia o tu descanso de copo desprendido a la tormenta. Con tu paz o tu vuelo. Gaviota, te consagro mi palabra terrestre, torpe ensayo de vuelo. A ver si tú desgranas tu semilla de pájaro en mi oda. Gaviota, gaviota, paz del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura del lirio, aire bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y metralla en la risa. Gaviota que pasa,